Hace un calor de morirse. Acá en el estudio cambiamos el mate por el tereré. Se cambió el menú, si era mate, porque el mate sabe lo que es. Ahora, sí, te morí. La verdad que no sé. Se está tomando no un tereré muy bueno, ¿eh? Un tereré paraguayo. No, es que hace muchísimo calor. Muchísimo calor. Así tremendo. Que bueno. Y también va a estar con nosotros, como te decía, el amigo Sebastián Jaramillo con las nuevas novedades tecnológicas. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo vas tú? Todo tranquilo. Bueno, muy bien. Las dos noticias, una realmente no es tan tecnológica, sino más de medicina, que es cómo Argentina se, digamos, está resaltando en este tema del ébola y cómo va a ser crucial algunas cosas que va a utilizar en África. Y la segunda es cómo una aplicación nos va a adelantar unos 20 años y nos vamos a ver, digamos, en el celular cómo luciríamos con unos 60, 70 años. Así que muy buena esa. La probé yo y es bastante rara, pero es bastante interesante también. También vamos a estar con la canción de la semana, como todos los lunes, a cargo de la señorita Laura Castiblanco. ¿Cómo andás, Lau? Bien, todo bien, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a hablar de los fabulosos Cadillacs y la canción de hoy es un muy buen clásico, Matador. Un clásico. Mira, justo para el día de lluvia, así está como matador. Para decir, bueno, un día, sí, sí. Un día de lluvia, un día de calor tremendo, Matador. Hoy, la verdad, Matador, muy bien, tú dices muy bien. Nos vamos con algo de Los Redondos. Esto es Salando las Heridas. Y cuando volvamos le vamos a contar de Charlie qué pasó todo, que fue el cumpleaños, hubo toda una movida. Pero primero Los Redondos. Las filas del dolor, hundiendo plomo logra. besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Seguimos en Los Eventuales, las 5 y 13. Y bueno, ya lo dijimos el programa pasado, pero pese a que tiene sus días esta noticia, hay que decirlo porque somos un programa que nos definimos en términos de rock y este personaje es muy importante, sigue siendo, para el rock nacional. Estamos hablando de Charlie, que estamos escuchando algo de fondo. Le hicimos un breve homenaje respecto de su cumpleaños el lunes pasado y anunciamos que iba a ser el 23 de octubre. Así es. Pasó el cumpleaños y cumplió el cumpleaños, mira cómo se me como las S. El cumpleaños. Pasó el cumpleaños y cumplió 63 años. Sí, la verdad es que, no sé, lo ves en las fotos, está bien. Sí. Tuvo una vida muy rocker, pero se lo ve tan bien que... Es que 63 años no es una edad... Oh, muy viejo para seguir para la música. Nada. Está el caso de los Stones, que tienen más. Y hay músicos más viejos. Bueno, ahí sí, más sí, viejos. También. Sí. No sé si pasan los 63 años. Sí, para mí sí. No, bueno, pero me parece que no. Ahora vamos a buscar. Pero bueno, 63 años no es muy viejo, entendiendo que para jubilarte, por ejemplo, tenés que tener 65. Claro. Y todavía no se podría jubilar, Charlie. Así que tiene... Mirá, o sea, está en su plenitud. Claro, tiene todavía un par de años para seguir. Bueno, lo saludaron muchos músicos del ambiente, por supuesto. Y entre ellos, un saludo particular fue el de Bono, de U2, que hablamos también de U2, mirá todas las coincidencias que hacemos. Sí, la verdad que se hablamos el programa pasado de U2, y esto fue el saludo de Bono muy particular. Lo escuchamos, esto es lo que dijo, lo que cantó en realidad, el cantante irlandés. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz. Charlie, que fucía. Charlie, happy birthday. I just want a few problems with you. What did you do with Bevan? What did you do with his head? What did you feel his head? Ahí estaba, viste que le pone el acento Charlie. Sí, bueno. Nosotros decimos pero, Charlie y él le dice Charlie. Claro, pero Charlie, así como, no sé, en Estados Unidos, en claro, inglés. Claro, le como pone que el nombre, porque es un nombre, Charlie. Claro, Carlos. Claro, es Carlos. Que justamente. Creo que no se llama Carlos. Ahora vamos a buscar. Le pone cara rara. Bueno, pero otros saludos, porque también lo saludaron otros músicos. El caso de Fito Páez, con una foto en Twitter... Nos vale, siempre surgen estos tipos de homenajes, pero bueno, lo que llamó la atención es que también no solamente artistas nacionales, sino también internacionales. Claro, bueno, el caso de Bono. Así. Fito Páez le puso, feliz cumple Charlie, te amo. Sí. Hay una relación muy... No, yo... Yo sí lo amo. Pero hay una relación muy, muy unida entre Fito Páez y Charlie García. ¿Hace calor? Ay, sí. Bueno, creo que sí, no importa. Otro saludo, el de Pedro Aznar, otro músico también que tiene una relación muy particular con Charlie. Uh-huh. Tocó con él mucho tiempo y compartió un video, mirá. Mirá. Raro que no sea un saludo, compartió un video. Claro. Y bueno, una manera diferente por ahí también de recordarlo, no, porque sigue vivo. No, pero de recordar sus momentos y hacer un pequeño homenaje está perfecto. También René de Calle 13, en una foto para las chichis. Sí, mostrando la espalda con Charlie al lado. Debe ser en una visita... que tuvieron en con la inscripción Say No More, en la espalda, del cantante de Calle 13. Juanse también, mirá, el de... Qué grande Juanse, ¿eh? El de los ratones. Me gusta Juanse. Sí, lo banco Juanse. Mira, Ramiro siempre nos sorprende con las cosas. Musical. Y sí. Compartí una foto Juanse tocando con... Porque con te debes enorgullecer de más tocar vale, con un tipo o sea, así. Es como decir, no sé, toqué con... No es lo mismo compartir un saludo de nosotros que le llamamos feliz cumpleaños, Charlie. Que ni lo conocemos, no, que lo salude alguien que estuvo con él y más tocó. O sea, compartió un momento artístico con otro artista. Esto no sé quién es, Iri López, no sé quién es. Me mataste, paso. Bueno, y también Bobby Flores, y sumó un dato el periodista Bobby Flores, que también hubiera cumplido, dice, hoy cumpliría también 63 como Charlie Federico Moura, la irreparabilidad de algunas cosas. Bueno, supuestamente también había nacido el supuestamente mismo no, año. Nació el mismo día y el mismo año. O sea, el ex cantante de Virus que falleció por su enfermedad, habría cumplido claro. 63 años, o sea, nació el mismo día y bueno, el mismo año que Charlie García. Sería para anotar una fecha en la que nacieron dos grandes dos de grandes. La música. Que no se lo recuerdo mucho en los saludos ¿en de serio? Las redes sociales a Federico Moura, sí a Charlie. Se viene lo de tecnologías entonces del señor Jaramillo, que está muy acalorado ahí tirado sí. para atrás. Sí, en el estudio hace mucho calor. Se viene, pero antes lo de los cafres, que es barrilete, y después lo de tecnologías. Always drifting away. Drifting away, yeah. Imposible está ahí para seguir. Es un barrilete que no para. Lo imposible está ahí para vivir. Oh, oh, oh, remontan las ganas de un mañana. Si tu vida nos sorprende, si de errores no se aprende, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si tu vida nos sorprende, si de errores no se aprende, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tanta información desinforma, tanto corazón se conforma. Raza más inmensa, ese viento que alimenta los otoños que te quieren regalar. Ya no cuenta, ya ni cuenta. Hay que remontar, remontar, remontar. Remontar para vivir. Son las ganas de la infancia floreciendo en tu cielo y en tu amor. Oh, como barriletes de esperanza. Tanto hilo que no alcanza. Está ahí para seguir. es un barrilete que no para. Lo imposible está ahí para vivir. Remontan las ganas de un mañana. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías para dominar el mundo. Seguimos en Los Eventuales, son las 5 y 23, 28 grados supuestamente. Yo no siento 28. No, para mí es en 70. 28, 29, ponele 30. Posta que hoy vi, encima en un medio de comunicación, mira, muy mal de mi parte, pero no sé en qué país, no sé, no me voy a acordar. Había un río de lava, no sé qué, hacía como 1000 grados. No, nah, mil te grados. Lo juro, sí. Decían, eso es calor, decían. No, para mí. ¿No será capa? No, y sí, te digo la verdad. No me acuerdo, mira, muy mal de mi parte. Pero... Bueno, para que te presento. Nos vamos con el amigo Sebastián Jaramillo. El primer tema que nos trae hoy de tecnologías. Sí, en realidad, como les decía antes, es sobre medicina, el primero. Y se trata cómo Argentina está colaborando en el tema del ébola en el mundo. El anuncio, digamos, fue realizado en Ginebra por la subdirectora de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Mari Kini. Ella dijo que... ¿Cómo se llama? Mari Kini, otro... Mari Kini. Dijo que se trata... Bueno, desarrollaron un plasma especial en la Argentina en los años 70. Uh-huh. Este plasma, digamos, fue desarrollado en primera instancia, bueno, para el mal de los rastrojos, en los años 70, más o menos, una enfermedad que se dio aquí en la Argentina y en el mundo. Y, digamos que este plasma ahora es utilizado en África y lo que hace... Digo, cuando decís plasma te referís a... Ya les voy a explicar. Bueno, lo que hace el plasma, el plasma le dicen a la sangre, ¿sí? Claro. Entonces lo que hacen con la sangre es separarla. El proceso más o menos que se hace es separar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que es lo que... Claro, y el plasma es medio como incoloro, una cosa medio así. Claro, entonces lo que hacen en ellos es como separar todo esto y hacerle, exámenes demasiado exhaustivos a las personas de las que están sacando la sangre, los donantes, para saber que no tengan ningún tipo de VIH, ningún tipo de enfermedad, porque necesitan lo más sano posible la sangre. Bueno, lo que hacen luego de esto es hacerle un proceso químico, lo que sea, y le sacan el plasma hiperinmune, que le dicen ellos. Y esto lo que hace es, claramente, aplicarlo, digamos, a las personas que tienen ébola. Y no sé si escucharon de pronto el caso de una enfermera en España, se llama Teresa Romero, que se curó. Bueno, precisamente fue por esto, le aplicaron un plasma, el plasma hiperinmune, y fue, digamos, que el primer ejemplo de que el plasma, digamos, argentino, o que la tecnología argentina y la medicina argentina está bastante desarrollada actualmente. Así que me parece un buen ejemplo para que todos podamos ver lo que... Sí, y además como todos los países del mundo colaboran por una causa exactamente en común, que es la enfermedad, solucionar esta enfermedad, este brote de enfermedad que está llevando a la vida de tantas personas, ¿no? Y ahora en todo el mundo, en Estados Unidos, no olvidemos que también resurgieron algunos casos, así que... Aparte sí, pero lo de Estados Unidos, el tema es que cuando el ébola, me voy a ir por cualquier rama. Si yo, por ejemplo, te infecto a vos, hasta que vos no incubás, si está incubando el virus, no transmitís. Por ejemplo, si yo te paso ébola a vos, mirá lo que estamos diciendo, ¿no? Y vos le pasás a Laura, no le podés pasar a Laura. Hasta que no tenga los primeros síntomas vos, no contagiás. Claro, la gente precisamente estaba teniendo ese tipo de miedos ahora, que era, te toco y te paso el virus, y realmente no funciona así el virus. Bueno, no yéndonos por otra parte, que este plasma, digamos, esta tecnología en la medicina, se desarrolló, bueno, Argentina tiene como primer país en Latinoamérica la tecnología de diagnosticar el ébola en menos de 24 horas en toda Latinoamérica. Así que eso también sería otro aporte, otra cosa. ¿Acá en Argentina? En la Argentina. La verdad que siempre, viste, se le da como mal, ay, los hospitales argentinos, viste, como que nosotros nos quejamos de todo, pero en cuántas enfermedades han salido soluciones y cosas, bueno, el banco de datos también de Abuelas de Plaza de Mayo, todo esto genético y todo, han surgido. Sí, el tema, lo que más andamos pobres por ahí, es el tema de infraestructura. Claro, o por ahí en las cosas más pequeñas, pero como científicos y capacidad, sí, hay un montón de gente re zarpada. Sí, y personalmente nosotros que somos extranjeros, digamos, hemos visto desde afuera otra mirada y, o sea, la atención a nosotros es bastante buena, aunque puede que tenga sus falencias, pero es bastante buena. Así que esto me pareció Esto no pasa en Colombia, decís vos. ¿Qué? Que a menudo salen noticias. No, digo, de la atención, claro, digamos. Claro, diaria, digamos, en un hospital público. Ah, ajá, sí, y principalmente los hospitales públicos, porque, digamos, en Colombia la medicina es paga. Claro, no hay hospitales así como públicos y populares para todo el mundo. Mira, así que bueno. Menos que se atiende un extranjero, ojo, también. Sí. Ah, no, bueno. Sí, no, en serio. Si no hay para sus propios, para la gente que vive en su propio país, mucho menos para la gente que va. Ya nos pegamos por la rama, porque digo. No, bueno, pero está. Sí, está sobre el tema. Ahora se viene, nos va a contar nuestro amigo el tema de la aplicación. Eso es muy interesante. Claro, sí. Atento con eso. Pero antes se viene el tema de León Gieco, Los Salieres de Charlie. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. quiere esto torcer. El 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Tipos solos, comemos de la lata. Nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura lo de un, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal, cantando Chamamé. Siempre mencionamos a Pugliese. Hoy lo Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Seguimos en Los Eventuales, 5:33, y ahora nos vamos con el segundo tema que nos trae nuestro amigo Sebastián Jaramillo. Sí, después de una discusión acalorada. Sí, después de un debate acá en el corte que terminó sí, en la división del programa. Del plantel. Sí, bueno, del plantel. Para unir esta división les voy a contar que hay una aplicación bastante interesante que salió hace poco que permite ver nuestro rostro. ¿Cómo sería dentro de 20 años? ¿Quién la quiere usar? ¿Te imaginas? La aplicación. Yo la usé, la usamos de hecho y es bastante espeluznante, bizarra. No. Dejé el celular en la casa. Pero, bueno, el caso es que hay una compañía que se llama Orange en Estados Unidos que para celebrar sus 20 años lanzó esta aplicación y se llama Yo Futuro. Digamos que permite, como les dije, ver al usuario cómo sería dentro de 20 años. La tienda que lo desarrolló es una tienda digital que se llama Jam 3, ¿sí? Lo que las tecnologías que utilizaron para desarrollar esta aplicación fueron 3D, la captura de movimiento, tecnologías, digamos, de simulación de envejecimiento, de aula, una cantidad de cosas que no pensé nunca que se fueran a utilizar en el futuro. Porque hay aplicaciones de este tipo, las clásicas que te bajás a ver cómo quedarías gordo, a ver cómo quedarías viejo, y son malísimas. Sí, son rechotas, como dicen ustedes. O sea, la tecnología es malísima. Esta vos me garantizás que es buena. Sí, da miedo, te digo, de lo real que es. Es muy real. Claro, aunque... Pues yo me lo voy a hacer, pero aunque uno miraba la foto y parecía... Era un poco irreal también, porque en 20 años el envejecimiento que se mostraba en la imagen era demasiado, claro, o sea, era muy avanzado. Fumándote todos los puchos, tomando toda la birra. O sea, era como yo a los, no sé, 50 años. Y parecía como de 80, no sé. Sí. Fue trágico ver eso. O sea, llevando una vida como de rocker en realidad. O sea, quedar así como 80 años mal. En esa parte sí falló, pero es bastante, bastante real. Lo que el usuario puede hacer es encender, por ejemplo, la webcam. Entonces empieza a dar sus datos personales de el sexo, la edad, el color de piel, ojos. Bueno, digamos que así empieza como a moldearse un poco respecto a lo que... Claro, eso te iba a decir, porque si no, pone una foto vos y te pone de 40 años, después pone un obviamente. Nene. Sí, queda re mal. ¿Cómo hacía la aplicación para tomar los datos? Resulta que la directora de Jam 3, que es Adrián Belina, dice que el proyecto obviamente comprometió pues muchísima tecnología y muchísimo tiempo. Obviamente porque estas formas o crear algo tan realista como se ve es bastante complicado. Lo que tú me decías ahora, el mayor reto de ellos fue pasar como de la cara, tipo daba ella el ejemplo de South Park, que es muy plana, claro, y como muy dibujito animado. Sí, exacto, como muy plana, muy muy básica, y hacerla un poco más real, hacerla en 3D, hacerla que te diera miedo. Claro, y parezca en 3D. Sí, claro, vos podés rotar No rotar, pero sí se puede como... De perfil. O sea, los rasgos tienen profundidad. Entonces, exacto. Parece una foto real. O sea, tomada claro, una persona sí, sí. real. Las líneas de expresión se ven como hundidas uh-huh, así. Claro, la, aquí es marcadas. Sí, no, lo se quiero te, ver. O sea, los cachetes. Incluso se caen los cachetes, los pómulos. Claro. Pará, porque siempre estas aplicaciones que traes vos están muy buenas, pero después me decís que son para el iPhone 6... No, yo la probé, yo que tengo un celular también, o sea, no es tan como un iPhone ni nada de ¿pero eso. ¿Pero qué requisitos hay que tener? Nada, ¿para o sea, Android, ponele? Sí, sí, es para Android y obviamente para Apple también, los que tengan, no sé. Y lo encuentran ahí en la tienda de aplicaciones, lo bajan. ¿Gratis? Sí, sí, es ¿ah, sí? súper gratis. ¿Cómo es que se llama de nuevo? Yo Futuro se llama. Yo Futuro. Uh-huh. Porque es yo, entonces no saben cómo escribirlo. Yo ¿sabes? Futuro. Es yo Futuro. Yo Futuro, bueno. Sin embargo, si cualquier cosa les publicamos en el grupo ahora, más o menos el nombre para que claro. lo tengan, que pronto quizás se llama en otra claro. parte diferente, bueno, no sé. Y bueno, básicamente es esto. Lo que dicen ellos es que para hacer el proyecto posible, digamos que fue necesario tener un software de captura de movimiento facial, desarrollar un software de videojuegos. Perdón, y básicamente también poder escanear y analizar tu cara, que es como lo principal. Digamos que entonces es muy real esta aplicación a comparación de bastante. Las otras que ya venían saliendo hace sí, mucho. Sí, sí, yo que pensé que esto, cuando vi la noticia dije, no, otra pedo. Otra sí, no, porque es posta. Uno también ha bajado sí, sí. miles de aplicaciones. No de le tenía mucha esperanza. Sí, sí, sí, pero la vi y en realidad, aunque fuera bastante exagerada la digamos, el resultado, es real. Bastante real. Buenísimo. Sí. Genial. Bueno, lo pueden hacer todos. Así sí, que... sí, ahora vamos a poner el link, supuestamente, a ver si lo hace sí. el señor Jaramillo, sí, sí. en la página de los eventuales de Facebook. Nos vamos con algo de Capanga, se llama el tema Miro de Atrás y se viene lo de la canción de la semana. Miro de atrás, puedo ver casi. Voy a jugar, pero daré a mi modo. Seguramente mis preguntas no tendrán respuesta. Me enfoco en esa dirección, subiendo la fuerza. Porque cuando estoy con vos, llego a creer que este mundo indiferente puedo ganar a yo. Ya no sé si o quedarme nublado. El principio del fin es haber empezado. Ahora quiero gritar, no quedarme callado. Hoy la felicidad es estar a tu lado. Estoy un poco loco, te equivocas. No es solamente un poco, seguramente mis preguntas no tendrán respuestas. Me enfoco en esta dirección, subiendo la fuerza. Porque cuando estoy con vos, llego a creer que este mundo indiferente. Yo ya no sé si búscanos en Facebook como Los Eventuales. ¿Es un avión? No. ¿Es un pájaro? No. Es la canción de la semana. Seguimos en Los Eventuales, 5:43. Está saturado, mira, el Servicio Meteorológico Nacional. Quisimos consultar la temperatura. A ver, ¿cuál era que se largaba a llover? Porque en el caso de que se largue a llover y nos quedemos anclados acá en San Carlos, vamos a empezar a tocar puerta por puerta a ver qué nos da. Claro, vayan preparándose los vecinos porque van a caer cuatro... pibes. Dicen, cuando sepan, sí, escuchen medio hablando raro, ahí pero sepan. Supuestamente que 28 grados. Y nos vamos ahora con la canción de la semana, que ya suena un poco de Los Fabulosos. Laura, todo tuyo. Sí, bueno, la banda fue fundada en el 85 por Vicentico, el señor Flavio y Mario Zipperman y otro par. Crearon la banda sin tener ningún tipo de conocimiento musical. Lo hicieron, pues, en primera instancia por su amor a la música. Bueno, tengo registro que cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano. ¿Cuántos álbumes? Cuatro. La marcha de Gonzalo Solitario, de Golazo Solitario, Rey Azúcar. Sí, no, sí. Síntomas de calor. Perdón, sí. Fabulosos Calavera y Vasos Vacíos. Uh-huh. Bueno, el manager en esa época fue Poppy Manzanedo. Uh-huh. Y... bueno, la cuestión del nombre era que empezaron llamándose Cadillac 57. Claro, como el auto de, uh-huh, de esa época. Y efectivamente... 57. Sí. Bien. Y Ramiro. Y era porque el señor Flavio tenía un modelo de esos, de los Cadillacs. Ya después empezaron a hablar porque a Poppy no le gustaba el nombre, entonces llegaron a la conclusión de que se llamara Los Fabulosos Cadillacs. Y fue también porque en una de sus presentaciones, de sus primeras presentaciones, el anfitrión, claro, los presentó así. El presentador. Uh-huh. Los Fabulosos Cadillacs. Claro, Cadillacs. Me gusta decir Cadillacs. ¿Cómo es? Sí, no, ¿Cadillacs o Cadillacs? No, Cadillacs. Cadillacs. Claro, porque el auto es pero viste, importado. También se... Me, sí. No, Cadillacs. Sí, es Cadillacs, Ramiro. Bueno, su separación fue en el 2002 y se dio por dos razones. Primero porque el señor Flavio se había ido para Monterrey y los otros integrantes de la banda comenzaron a sacar discos como solistas. Claro, uno de esos, Vicentico. El caso de Vicentico. Claro. Dios, sí. Y el mismo Vicentico, en una entrevista que le hicieron, afirmó que fue también porque estaban cansados y ya como que la banda no tenía nada más para ofrecer. Claro, como pasa con la gran mayoría de las bandas argentinas. Llega un punto que culminan. Claro. Y bueno, una de sus últimas presentaciones fue en el 2013, que se juntaron, aparte porque Vicentico decía que la banda nunca tenía un final, o sea, nunca se habían separado, sino que claro, como que se estaban dando su tiempo y cuando estuvieran en condiciones de grabar, lo iban a hacer otra vez. Y en el 2013, en el Festival Vive Latino en México, se juntaron otra vez y tocaron junto a Blur, Enjambre y otros. Claro, bueno, qué bueno que hayan terminado bien dentro de todo, claro, y que puedan seguir tocando juntos y todo. Y hoy en día, ¿cómo sigue la historia? Hoy en día, creo que siguen. Sí, sí, no están. Si... o sea, tienen sus trabajos, claro, por aparte, pero a la vez también tocan juntos. Fíjate, sí, que han aparecido hasta temas nuevos. Y han sacado DVDs así en vivo y toda esa cuestión y, sí, de recopilación de pero canciones. De todas maneras, cada uno de ellos sigue, sí, con su carrera, vale, en paralelo. Estoy retrabado. Sí, no, sí, siguen paralelamente. Claro, y bueno, tengo un par de datos curiosos. Digamos, la canción esta que se llama Basta de Llamarse Así, uh-huh, la escribió Vicentico en honor a su hermana. La escribió cuando tenía 17 años, ella falleció por una sobredosis. Y en el DVD, que se llama Hola, antes de iniciar a cantar, dice que fue por eso y que la hace como con el fin de exorcizar como el dolor que siente por la muerte, claro, de la hermana. Como catarsis. Descargo, sí. Claro. O también, pues, con el fin de convocar su espíritu, como claro, en el... En el recital. Claro, en el recital. Mira vos. Y también una anécdota que la compartió Mario Zipperman, que decía que siempre, o sea, tenían como lugares de ensayo, ensayaderos se llaman en Colombia, no sé cómo se llaman acá. Sala de ensayo. Sí, sala de ensayo. Bueno, y tenían como lugares de preferencia, pero siempre tenía que haber comida mira, y gaseosa. Y una vez estaban comiendo milanesas y los llamó, bueno, al día siguiente los llamó el dueño de la sala de ensayo y les dijo que no podían volver a ensayar así ahí porque habían encontrado una milanesa sobre una consola. Y eso no estaba permitido. No, es que de hecho ahí no te dejan comer en la sala de ensayo. Sí. En más comer, en las alquiladas, sí. O sea, si vos de última, porque ahora viste que se usa mucho al no tener espacio, sí. Que vas a una sala. El tema es cómo la dejás, si la entregás con una milanesa claro. Arriba de una consola, es obvio. Y sí, más te van vale. A decir, flaco, no vengas más. Más vale. Bueno, ¿y qué pasó, Lau? Con la milanesa, ¿se fueron? ¿No, sí, no vinieron no, nunca más? No, fueron nunca a buscar más. La milanesa. No, y listo, ya fue. O sea, su requisito era ese, comer y todo adentro del estudio, nada. Y bueno, respecto de la canción. Y respecto de la canción de la semana, pertenece al álbum Vasos Vacíos, que fue del 93, y fue una compilación de 17 temas, de los cuales dos eran inéditos, que era Matador. Ah, ¿era un tema inédito? Sí. Mira. Y uno que se llama Quinto Centenario. Y se hizo súper popular. Sí. Muy popular, es más, hasta los cantos de la cancha y todo, claro. Siempre, viste, que toman algo de... Del de rock. Claro, de bandas así. Claro, y bueno, también no solo la canción, sino el video tuvo muchos reconocimientos. Fue elegida por la cadena MTV como el mejor videoclip latino de 1994 y les dieron la oportunidad de hacer un MTV Unplugged aquí en Latinoamérica. Buenísimo. No, la verdad, bueno. Y bueno, la canción habla sobre un revolucionario que es perseguido y mencionan al cantautor chileno Víctor Jara. Que fue militante del Partido Comunista en Chile y que fue torturado en el antiguo Estadio de Chile, que lleva ahorita su nombre. Luego agarraron las fuerzas represivas de la dictadura de ese entonces, de Pinochet. Genial. Y bueno. Eso está. Bueno, momento de escuchar entonces la canción de la semana de los fabulosos Cadillacs. Cadillacs, muy bien. Yeah. de 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Son la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, y todo. En Facebook como Los Eventuales. La última misión antes de que nos vayamos volando. Seguimos en Los Eventuales y sí, como decía el separador, nos vamos a ir volando porque se levantó un viento terrible, gente. 28 grados igual, dice por acá. Por favor, que nos espere la tormenta de llegar a nuestras casas. Por favor. Que nos espere, sí. Bueno, yo que me agarre en el camino, no tengo problema. Le vamos a contar ahora de un estudio que salió en Estados Unidos, como siempre, pero no importa. Es interesante de escuchar. Yanquilandia full en este programa últimamente. Se llama La Música Que Te Hace Tonto. Que hizo básicamente, ¿qué es esto? Midió un investigador, un grupo de alumnos que, viste que en Estados Unidos el sistema educativo es que vos tenés que postularte, entre comillas, para entrar a la universidad, claro. Pasás un examen, si lo pasás entras, si no lo pasás no entras. Claro, te dan becas y es claro. Clarísimo. En bueno, este investigador midió los estudios de algunos estudiantes y a su vez fue comparando la música, los videos musicales que estos estudiantes compartían en Facebook. Uh-huh. Y así comparó, digamos, la música que escuchás vos con tu intelecto o con tu capacidad de estudio. Claro, o sea que lo que hace es definir por la clase de música que escuchás, cómo sos vos. En términos de si sos inteligente o si sos... Más burrito. Tonto, como dice el estudio. Es obviamente muy subjetivo porque más si sos en un lugar determinado, en un grupo de estudio determinado, pero es interesante de escuchar. Por ejemplo, los resultados son los más interesantes. Encontró cuatro... Sí. Pero antes de eso... Hagamos vamos la dinámica. Sí, sí, pero ahora. A ver. Ahora vamos a buscar si sí, cada uno de los tres de acá del. Es como vos también, querido. No, porque yo sí, soy sí. Todo. Ah, no. Y sí, pues sí. Que vos escuchás a Beethoven, seguro. Por ejemplo, mirá, claro, el puesto número uno es Beethoven. Los que escuchan a Beethoven son los más rápidos del mundo. Inteligentes. Mirá. Yo no escucho Beethoven. No, tendría que empezar a escuchar. No, seguro no escuchas Beethoven. Pero nosotros escucharíamos de obligación. La de otra categoría que encontró el estudio es los que se llaman los más listos. O sea, los que no son una luz. La mayoría de las bandas que me gustan a mí, mirá. Con bandas como, si escuchás, mirá, Led Zeppelin, Radiohead, que estamos escuchando de fondo, U2, Bob Dylan, Norah Jones, bueno, entre otros, sos de los más listos. Mirá, o sea, no sos, quedé pero justito. No sos Hayton, pero sos un tipo rapidísimo, una mujer rapidísima. Rapidísima bueno, también. Bueno, pero pará porque me siguen gustando los de abajo, ¿qué hago? Pero bueno, si te gusta AC/DC, Oasis, Pearl Jam, Bon Jovi, Jimi Hendrix, The Eagles, pero claro. Nirvana o Tool, y creo que está Metallica en este porque ahora la vamos a buscar. Este en este calón sos... Tenés una calificación promedio. Ah, mira, bueno, somos. O sea que somos yo soy promedio. Tirando alto. Ah. Sí, estás al borde igual de ser los más tontos, que son los de escalón de, no, de abajo, Dios mío. Que según este estudio son los que escuchan. Beyoncé. Dios mío, esto Lil es Wayne, tremendo. ¿Qué Jay-Z hace en este país? Y reggaetón. O pero, pop. Bueno, ¿y qué pasaría si uno escucha de todos un poco? Claro, o sea, no sé, y por ahí tenés un día que estás más como tirando para abajo, otro día que tu intelecto va pero a full. Bueno, sí. Entonces, bueno. Porque en realidad, o sea, a mí sí, me pasa eso. Es muy subjetivo. O sea, yo obviamente. Escucho de todos los que hay ahí, escucho uno, y bueno, entonces otro. Tenés una parte tonta. Claro, una parte sí. Mi cerebro de todo la tenemos. Sí. Mi cerebro se divide en escalones, me parece, y en cada uno como que hay. Por ejemplo, en esta época del año yo creo que estoy en el último escalón, sí, ya no sé nada más. No. Igualmente... Yo hasta Beyoncé no llegué nunca, gracias a Dios. No, igual, bueno, Beyoncé, no sé cómo se dice. No, Beyoncé. Beyoncé, siempre digo todo mal. No es... No, es medio, no sé, pop. Sí, es pop. Sí, pero no es, prefiero o sea, mala música. En eso y no en reggaetón. Claro. Por eso. Bueno, igualmente los gustos musicales son relativos, cada uno escucha lo que quiera. Pero era interesante ver cómo a través de la música se podía... ¿Cómo piensan que se puede? Porque, a ver, yo no creo que sea muy cierto. Se podía reflejar tu capacidad intelectual o los rendimientos que después tenés en el estudio para escuchar determinadas bandas. Pero bueno, ya estamos en la hora casi. Nos vamos a retirar. Esto fue todo por hoy. Amigos, le digo gracias. Le digo gracias al señor Sebastián Jaramillo. No, chao. No, por nada. Hasta luego. Gracias, Lau. Chao. Rebe, nos chao, vemos. Ramiro, y gracias también, al amigo. Al operador nuevo. Gonzalo, creo que se llama. ¿No? ¿Viste? No, te lo tengo yo. A Gonzalo en la operación. Y le mandamos un saludo a Leonel, que no estuvo hoy. Nos vemos el lunes que viene, gente. Esto fue Los Eventuales. Buena semana. Ojo que se viene la alerta meteorológica anunciada aquí en la ciudad. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Se me escapa el aire.